from the poverty and echo. Well, the youth them need help and as a better. And tell the whole of the wicked back up and let us from the tiger prison. To the youth, them future in peace. And every day, them education a breach. The youth, them want to learn, but still they never teach. No qualify for a job, and still them can't see. They hurt, no they can see. Anytime them touch the street, look around them off the struggle, see me do and see. That's why now I'm not trying to the bullets and the peace. I'm gonna say again. Them system crack it. Them alone me say I create all of the racket. Have all of the wealth to put in and them pocket. People them a work and them a get all of the profit. Whoa, like a movie star I say them want to hack it. Then them violate them with the guns and the crackers. As a youth speed six, them want him ratchet. As a big swag, them want the magic. Whoa, whoa, whoa. Now make fun to pop it. Anything we're walking, I'm waving. Then don't break the shot it. Nobody now the world can stop it. This thing still has to let me come and at it. Let me say again. Sure. I am no burning down. Burn them every burning down. Burn them in the trenches and the sand. One and two. I am no burning down. Burn them every burning down. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes a toda la gente. La Frecuencia Eslabón está un sábado más en pie de lucha. Siempre ahí contentos, apoyando al arte, a la cultura, en todas sus expresiones. Siempre ahí camellando, ¿no? Como dicen ahí en el popular, ahí trabajando en pro de la cultura, en pro de que esto surja, que se levante. Así es, y bueno, empezamos este gran programa. Lo que escuchamos es un tema de Capleton. Entramos con un tema, ahora vamos a estar medios reggae, por ahí dancehall. Como estoy solito y el Chris me está también poniendo el rock, el metal. Vamos ahí, igual un saludo para todos los panas, para la Gerald, ¿no? Que no pudo estar acá en este momento, al Cristian, que están ahí en una chauchita. Y vamos, yo les quiero compartir un poco de la agenda cultural que se viene y un poco de los eventos, ¿no? Bueno, tenemos Toño Fusión Fest 2019 en la Casa Cultural Arte de Mente, viernes 19 de abril, el Error Paranormal. Doctor Ratón dice, en el Museo Rock Ecuatoriano, hoy a las 20 horas, ponte pilas. Tenemos el lanzamiento oficial de Sobreviviendo, esto es en la Nina Shunku. Tenemos, esto es el 20 de abril desde las 11. Esto es Doctor Rap, algo así, es un evento de rap, algo así, es bien bacán porque hay una cartelera súper, súper extensa. Vaya ahí a la Nina Shunku, caiga. Pitch, jornadas electrónicas y Chimbía en el Centro Cultural y Chimbía, por supuesto. Es hoy también esto a las 15:30, 3:30. Tenemos la fiesta del cumbión con los vecinos en el Café Democrático. Hoy, 21 horas, si quiere darse una fiestita, una bailadita, vaya al Café Democrático. Mucha música, mucha nota. Tenemos fiesta hacer dancehall en el Nuevo León. Hoy hay una fiesta, ponte pilas, 16 de marzo. Tenemos algo de arte, tenemos por acá. Doctor Amores, Guam, en el Doctor Amores, una psicosexóloga. Sí está bien dicho, pero es bueno. Si quieres saber maneras de cómo encontrar a tu pareja, tips ahí para enamorarla, no sé, vaya ahí con la doctora Amores en el Wambra Arte Bar. Esto es por la Floresta, creo. Hoy, 20 horas del último día, desde ayer estaban ahí los panas. Y bueno, así empezamos Power en la frecuencia Eslabón. Recuerda, esto es la radio del Frente Cultural Eslabón. Y ya tenemos acá a nuestra primera invitada, grandísima, o sea, bien bacán, mucho talento, porque le he podido ver ahí en vivo, sudando la gota gorda. Bueno, mi amiga Jess Velázquez, Vázquez, representante de UMA Dance Studio. ¿Cómo estás? Bienvenida, Jess. Hola chicos, buenas, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí, qué lindo que podamos compartir cultura, que tengamos los mismos gustos de sacar adelante la cultura en Quito, y yo estoy aquí, soy fundadora de UMA Dance Studio, una escuela que hace hip hop en Quito y que estoy muy gustosa de compartir con ustedes este día. Bueno, ahí estamos ahí compartiendo, vamos ahí a conversar un poquito ahí con nuestra amiga sobre los proyectos, sobre las notas que se están dando dentro del crew, eso, ¿no? Básicamente, no sé. Y bueno, ¿qué es UMA Dance Crew? ¿A qué hacen? No sé si nos puedes hablar un poquito al público que se está conectando, tal vez ya en la frecuencia. Ya, bueno, nosotros empezamos, hoy en día tenemos un estudio de baile, pero todo comenzó con UMA Crew. UMA Crew es un grupo de bailarines profesionales que se dedican al arte del hip hop, el dancehall, el house, el locking, el popping, todos los estilos urbanos que ahora están súper en auge, al menos aquí en Quito y en el Ecuador. El hip hop está súper bien, subiendo de nivel un montón. Entonces nosotros empezamos con UMA Crew, el 2016, quedamos campeones nacionales 2016 de Hip Hop International, que es una organización que luego los países representan en el Mundial de Arizona o en Las Vegas, siempre se hace este evento. Entonces, 2016 nació UMA Crew y en 2017 volvimos a ganar el primer título en Hip Hop International Ecuador. Entonces, a partir de 2 años consecutivos de haber quedado campeones, la gente nos preguntaba dónde entrenamos, cómo, y nosotros pues entrenamos en el parque. Y queríamos invitar a todos los amigos, pero era un poco, no sé, invitarles al parque a entrenar con nosotros, así que decidimos ponernos una mini escuelita. Entonces, todo empezó así, ahorita llevamos un año de aniversario de nuestro estudio, cada vez nos va mejor, aceptamos estudiantes desde 5 años en adelante, todos los que quieran aprender hip hop, dancehall y etcétera, están bienvenidos hasta los papis. Ritmos urbanos, ¿no? Estilos urbanos. Vea, vaya, ese es... Si a usted le gusta el arte, de alguna manera, si no le da la música, si no le da la pintura, el baile le ha de dar, ¿no? Algo le ha de dar, porque los seres humanos somos, o sea, como que siempre afines a algún tipo de arte, ¿no? En Exacto. Cualquier forma, así que... Todo lo que sea arte, recomendadísimo para las personas, que el arte es lo que nos da vida, nos hace sentir vivos. Y en UMA Dance Studio, los papis también bailan hip hop. Vea, ese es el llamado para toda la gente, para todas las familias, que se den cita a estos encuentros familiares, ¿no? Familiares, uh-huh, de diversión, de distracción, ya que estamos ahí en la ciudad, ahí está, nublados con los problemas, ahí, ¿no? Bueno, ese es bacán, con la cortina política también que viene, ¿no? Esa es, bacancísimo. Bueno, cuéntanos, dos concursos internacionales, ¿no? UMA Dance, sí, nosotros hemos... ¿En dónde fueron estos, perdón? Estos siempre se hacen, bueno, los 2 años anteriores se hicieron en Salinas. Ahí se hace el clasificatorio, van todos los equipos de hip hop del Ecuador. Entonces, por categorías, los primeros lugares van a representar al Mundial en Arizona. Fue el año anterior en Arizona. Y este año también es el clasificatorio a Arizona 2019. El hip hop internacional de este año está pasando en este momento. O sea, ahorita. Está pasando el HHI clasificatorio, está en el centro de convenciones Guayaquil, están todos compartiendo hip hop ahí, me encantaría estar ahí con ellos, pero a todos nuestros amigos que están compartiendo hip hop ahorita mismo en HHI International, mucha suerte para todos, que el clasificatorio sea para representar al Ecuador, ¡pum, siempre pum! Bien. Toda la buena vibra, esa es a los panas de... vaya está con fuerza Ñeque sí, representando, ¿no? En esta oportunidad Don Macru no pudo estar para defender su título por tercera vez, pero a veces pasan cosas que no depende de nosotros, claro, hay chicos que ahora están estudiando su universidad, tenemos responsabilidades y nuestro lema es, si no entrenas, no bailas. Vea, muy serio, ¿no? Muy seria la... trabajo es, ¿no? Uh-huh. Es que hay que considerarlo como un trabajo en realidad. O sea, si es que no se repasa, si no se estudia, ¿cómo? Ajá. Para hacerlo mal, más bien no lo hagas. Exactamente. Bacansísimo. Y bueno, amiga Jessy, yo tengo el chance de tenerte en Facebook ahí. Te mandé alguna vez la invitación. que compartimos un pequeño evento también, ¿no? Contigo, con los panas de los RAS, ¿no? Estuvimos ahí en el One Love. Mediante eso ya te pude conocer y yo veía tus redes y que salías de viaje y digo, oye, cuéntanos un poquito con quién nomás de artistas, qué nomás has hecho en tu profesional. Bueno, en mi vida profesional, personalmente hablando, bueno, todos los integrantes de Uma Dance Studio son bailarines independientes. O sea, nosotros tenemos la característica que muy poco pasa aquí en Quito, que los integrantes de nuestra escuela no son casados con nuestra escuela. O sea, nosotros no somos los dueños de nuestros bailarines, que, bueno, aquí en Quito pasa un montón. Si tú bailas en esa escuela, no puedes bailar nunca más con nadie, con ningún artista, cosas como es. Ya, ajá. Entonces, en Uma Dance Studio los bailarines son parte de Uma Dance Studio, pero son bailarines independientes. Ajá. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir a dar clases en otras provincias, a otras escuelas, impartir nuestro conocimiento, porque nosotros estamos tomando clases de exponentes internacionales muy seguido. Estamos también preparándonos, porque siempre, si nosotros nos dedicamos a enseñar, tenemos que también prepararnos para poder enseñar. Entonces, bueno, yo personalmente me dedico a bailar para artistas de todo el Ecuador. Yo estoy ahorita 100% enfocada en el dancehall, así, pero de cabeza, estoy de lleno. Vaya, dancehall, ahí por ahí vamos sí, a poner un... Sí, me encanta el dancehall, y bueno, yo me he empezado a preparar desde... Llevo poquito tiempo enfocada en eso. Siempre he bailado hip hop y todo lo que conlleva, pero con el dancehall he tenido la oportunidad de conocer a Spiritual, a Raz, ¿no? Y con el dancehall he viajado a las provincias de aquí del Ecuador para poder impartir lo poco o mucho que yo sé, pero siempre responsablemente. Esa es, ahí representando. Eso es lo importante, ¿no? Reggae dancehall, reggae mission, reggae roots es una misión, ¿no? La cultura es una misión. Exactamente. Así que ponte pilas ahí, ese es el llamado, vaya ahí. Haga algo, si es que lo tiene en mente, hágalo en beneficio de la cultura, ¿no? No quiere decir que solo por el reggae, no. En beneficio de la cultura, si es que eres rock, igual ponte tu emprendimiento, si es que es cualquier, te defines como cualquier nota, ¿no? Cualquier género musical, uh-huh, por ahí en ese lado, vaya, emprenda, hágalo, haga el sueño realidad. Bacansísimo. No sé, vamos con un temita musical ahorita, mi pana. Vamos con los panas, justo estamos ahí comenzando con Raz, y bueno, ahí están también en esta banda, son parte de esta banda y están estrenando tema, los panas recién lo sacaron, tiene una producción bien bacán, así que ponte pilas, tienes que escucharlo, está en las redes sociales de Spotify, en todas las plataformas virtuales que tú puedas escuchar. Esto es Kunta Sativa y el tema es Reggae Sonando. calle nadie nos podrá parar. Estamos de vuelta, qué tema, ¿no? Vaya ahí bien, vaya escuchando, ¿no? Vaya viendo y conéctese a las redes sociales, por ahí está ya un videíto, ahí medio futbolero, porque es la onda ahí, a los panas también les gusta el soccer, y bacanísimo ahí el video. Cuntas Activa, un saludo para los panas, el Osito Pérez, el brother en el bajo, mi pana Jova, DC, Andresito, por ahí. Ahí a todos los panas, ¿no? A todos los panas, un saludo ahí y vaya ahí con ese reggae music que está power. Y seguimos con nuestra invitada acá, Deluxer Positive. Estamos ahí transmitiendo desde sus redes, está grabando ahí. Estamos ahí. Hola. Buena vibra. Bueno, y seguíamos conversando un poquito ahí entre la canción. Y yo le preguntaba a Jesse, ¿cómo... ¿Cómo es que nació este gusto musical? ¿Desde cuándo? ¿Nos puedes contar un poquito? Ya, bueno, desde chiquitita siempre bailé contemporáneo. ¿Cuál es el baile? Explícanos. Contemporáneo es como un primo del ballet. Más bien una expresión corporal súper diferente al hip hop. Es como encontrarse con los elementos de la vida cotidiana y etcétera, el piso, la tierra. El contemporáneo es lindísimo, a mí me encanta. Bueno, yo entré a la universidad y acabé el contemporáneo en mi vida. Luego ¿estudiaste como danzas? Sí, ajá, desde súper pequeñita. ¿Ah, sí? Ajá, ya. Luego entré al cole, terminé el contemporáneo y entré a la universidad y me hice gimnasta. Vea. Ajá, volaba por los aires, hacía cheerleading. Y como yo estudiaba en Ibarra, pues como que necesitaba hip hop en mi vida, pero no había algo que me llene. Entonces, bueno, yo me gradué de la universidad, soy psicóloga educativa. Yeah. Y llegué a Quito y empecé a aprender hip hop apenas. Eso es alrededor de unos 4 años atrás, no llevo mucho tiempo bailando hip hop. Ajá, entonces, bueno, el hip hop, el amor por el hip hop en mí nació en 2015. Yo tuve la oportunidad de ir a HHI en Las Vegas, Nevada, y ahí conocí a en persona a los bailarines que yo admiraba tanto, que veía en YouTube y decía, por Dios, algún día tengo que conocerles. Y ahí les conocí y ahí volví a Ecuador y dijimos con el director de Uma Crew, que se llama Cristian Constante. Un saludo es, para el pan ahí. Cafar está en Hip Hop International Guayaquil, suerte. Y con él dijimos, tenemos que llegar a montarnos en ese escenario. Esa es. Ajá, entonces fue un sueño que empezó en 2015 y que Uma Crew nació ahí. Entonces volvimos y empezamos a convocar gente que no sepa bailar, que solo tenga ganas de aprender. Entonces nosotros necesitábamos gente que empezara a prepararse con nosotros, así desde cero. Porque luego es súper difícil encontrar a alguien que ya es un bailarín y que tiene, no sé, ciertas mañas sí, o ajá, cosas que... Ajá, entonces, sí, entonces nosotros empezamos a montar nuestro propio estilo, a montar nuestra propia identidad, que es el Diablo Uma. Eso, justo estábamos ahí comentando, que ¿cómo así el Diablo Uma? ¿Por qué? Ahí sí nos explica ya. El público también. Bueno, ¿no? Las expectativas de Uma Crew, sinceramente, siempre han sido internacionales. Entonces, cuando tú viajas a otro país a representar a tu país, o sea, a representar al Ecuador en otro lado, la gente lo primero que debe ver para que se quede en su mente y en su corazón es algo que nos represente. En aquí en Ecuador, para nosotros lo más identificativo con respecto al arte es el Diablo Uma. Entonces, por eso nosotros agarramos el Diablo Uma y lo... Y es un danzante, ¿no? Ajá, es un danzante y es un líder. Entonces, nosotros agarramos esta identidad para poder llevarla a otros países y que nuestros colegas bailarines de otros países puedan conocer el Ecuador en serio. O sea, oye, estos manes característicos, y ese qué será, ¿no? Ajá. Bueno, es como identidad también. Sí, sí, ¿no? El Diablo Uma es como la dualidad, como hombre-mujer, claro. Como luz-día. Por eso tienen dos caras, ¿no? Ajá, sí, pero no es dos caras en mal plan, sino... no, es un buen plan, sí. Claro. Entonces, es como que nos da el equilibrio en todas las cosas que hacemos, y bueno, al inicio, la historia del Diablo Uma es un poco extensa, pero al inicio decían que era como que la contradicción de la Iglesia Católica. Pero lo que nosotros adquirimos a nuestro equipo, nada que ver con la religión, sino es como exponer lo que tiene nuestro país, y nosotros adquirimos el danzante del Diablo Uma porque nos transforma. Nosotros cuando bailamos, bailamos con la máscara. Eso les digo, porque ¿se ponen la máscara? Sí. Sí, vea. Nosotros cuando bailamos, usamos la máscara, entonces... Cuando entrenamos, está todo bien y todo. Llegamos a la competencia y usamos la máscara y hay un diablo que se apodera de nosotros. Ajá. Es el personaje, ¿no? Entras sí, en personaje. Exactamente. Oye, qué increíble. Y literalmente nos transformamos porque nosotros cuando entrenamos, vemos nuestros videos de entrenamiento y es como que algo necesitamos. Pero cuando llegamos al momento de ponerlo en escena, en serio... Pasa algo súper extraño que nosotros nos transformamos literalmente. Somos un Diablo Uma en escenario, entonces por eso el Diablo Uma le llevamos en nuestro corazón siempre. Vea, ahí es la identidad ahí. Diablo Uma, Ecuador, forever. No. Sí, forever. Sí, bacanísimo. Bacanísimo compartir este espacio contigo, amiga. Gracias, qué gracias chévere por ahí saber que... Siguen creciendo estas notas del arte, ¿no? De sí, poco ahorita más que todo, ¿no? El hip hop está en otro nivel. O sea, en Ecuador el hip hop era como todo bien, fresco, no pasa nada. Pero ahora nosotros tuvimos una competencia justo hace 3 semanas en Ibarra. Y en serio todos están entrenando duro. O sea, el nivel... Se nota eso, que está subiendo demasiado. El nivel, eso, como el movimiento está creciendo, ¿no? Sí, ya se siente, se ve en las redes que están ya algunos... Ajá, y todos están súper enfocados y la cultura crece. Y eso es buenísimo porque en un punto no sé si sea tan buena la competencia, pero la competencia sana hace que los bailarines crezcan y su nivel de hip hop, de dancehall, de house, de todo lo que entrenen, se va notando mucho más limpio, mucho... O sea, le están metiendo. Bacanísimo, esa es. O sea, yo creo que, bueno, no es competencia, ¿no? Sino es una nota de como que también quieres hacerlo, pero ahí está el profesionalismo de cada uno en hacer las cosas bien, ¿no? Bacanísimo. Yo lo veo como un aporte más, así. Porque, ponte yo, por mi lado también soy músico, pero igual no me molesta, mejor les meto a los panas la fiebre para que sigan creando bandas, que estén en la jugada, porque cool. mientras más nos nos visualicemos, es como que más se abre, ¿no?, el campo para la gente. Sí, el apoyo entre todos. Invadir el espacio que es importante. Necesitamos. Así, ¿no?, como en su música, también en el baile. Nosotros como Uma Dance Studio nos caracterizamos por ser panas con todo el mundo. O sea, no tenemos lío con nadie. Cuando tenemos que ayudarnos, nos apoyamos y nos ayudamos siempre, porque el concepto de Diablo Uma es de Ecuador y todos los bailarines somos de Ecuador. Esa Entonces, es. No nos hemos dividido nunca y siempre hemos tratado de llevarnos súper bien con todos. Hermandad y unidad, ese es el llamado, ¿no? Desde sí. Acá. Bueno, ya estamos casi terminando esta parte, la primera parte del programa. Redes sociales, ahí a la gente para que se contacte con ustedes, para las clases, en dónde están, bueno, ese tipo de cosas. Ya, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Uma Crew, esa es nuestra página oficial. Nosotros estamos ubicados en el Inca, todo norte. Vea, ajá, todo norte. Las calles son Álamos y Joaquín Sumaita y estamos súper, súper fácil de llegar el Inca. Bueno, búsquenos en nuestras redes sociales, escríbanos y nosotros les damos las maneras más fáciles de llegar. Aceptamos desde los 5 años en adelante, no hay límite de edad. Si quieren venir a bailar con el abuelito, vengan. Estamos nosotros enseñando hip hop a todas las edades porque el baile es lo que nos da vida y lo que nos hace sentir vivos. Así que si tienen un abuelito deprimido, a su mami que está estresada y todo, llévenle allá porque nosotros abrimos hip hop para todas las edades. Vea, esa es, ahí está el llamado. Háganle caso aquí a la amiga Jess. Vayan a bailar ustedes también. Eso yo también ya me voy a coger unas clasecitas, aunque soy medio piedra, creo. Sí, justo el oso de Raz iba a tomar dancehall, le estoy esperando hasta el día de hoy, no llega, que si voy hoy, que hoy no voy, no sé. Vea, ahí, vaya, mijo, vaya a las clases de dancehall. Les apoye. Esperamos a todos los dancehalleros que hacen música de la buena, o sea, a todos ustedes, les esperamos allá, damos dancehall del bueno también. Bacanísimo, a ese es el llamado. Y bueno, para terminar, un mensajito a la gente que le gusta el baile, un mensajito positivo para él. Bueno, que nunca dejen de hacer lo que les gusta, que el sistema nos tiene atrapados, pero siempre hay tiempo para salir de eso, un momentito para disfrutar, así que háganlo, en serio, el baile les hace sentir vivos, por enésima vez lo repito, porque ese es mi pan nuestro. Ajá, o sea, cada día mi desayuno, almuerzo y merienda, como dice una amiga, ajá, y es súper lindo, si alguien quiere compartir, no lo duden, les esperamos y hagan lo que más aman todos los días. Vea, así es, ese es el mensaje de nuestra amiga Jesse, y nos vamos con musiquita, bacán. Está acá, estuvimos con Uma Dance Studio, gracias ahí por venir, y las puertas de Frecuencia Eslabón están abiertas. Venga, gracias. Mande publicidad para compartirla a toda la gente y ese tipo de cosas. Vamos con musiquita, mi amigo, con un poquito de Gorilla Beats. Ya regresamos con el tema La Voz de Ya. abriendo mentes y rompiendo ataduras, alimentando de la forma más pura tu corazón. Sí, sabiduría desde lo alto que no días para Sayor. Sabiduría desde lo alto que no días para Sayor. De vuelta, la frecuencia eslabón está nuevamente activa. Acá ya con nuevos invitados, también igual dentro del programón que tenemos hoy, sábado. Bacancísimo, lo que acabaste de escuchar es un tema justo de la banda invitada, La Voz de Ya. Y ya estamos con nuestros amigos, nuestros hermanos acá, Gorilla Beat, acá en hola, frecuencia. Hola, muchachos, amigos, aquí estamos presentes ya. Hola, hola a toda esa gente que nos está escuchando hoy día en la casa. Bacancísimo, hermanos, por aceptar la invitación, ¿no? A las cabinas del programa de Frecuencia Eslabón. Bueno, comentarles, bacán, aquí yo les he puesto acá un poquito a su música en mi otro programa también. Les hemos pasado ahí porque tienen una música power, brother. Claro, sí, un buen reggae y bueno, también con los otros géneros que a veces le metemos. Es un reggae fusión, hacen ustedes. Nosotros lo que hacemos es una fusión. Le metemos bastante de reggae, funky y ska, principalmente, pero de ahí, o sea, nos gusta experimentar con la mezclamos el reggae, con la cosa. El y bueno, a la final el objetivo es crear un estilo propio, o sea, que tú escuches una canción y digas, este es Gorilla. Gorilla Beat. Exacto. Fijo, claro, es digas. Gorilla. Aguanta, me suena a Gorilla Beat. Esa es la idea. Y bacán, chuta, si nos estás pasando, sí, chévere, loco. O sea, nosotros, esa es la idea, pasar una música que le gusta a la gente, que se enganche con las letras, que escuchen el mensaje y a la vez que pues se tripen ahí la nota. Se sientan conectados con la música, con el sonido en general. Verás, quiero aprovechar también un poco del espacio y... Claro, claro. Estamos ahorita con un nuevo integrante aquí, quiero presentarles a Joseph, estamos añadiendo un trombón a la banda. Vea. Entonces, ahí preséntate Joseph y diles cómo te ha ido en esta integración nueva a la banda. Este proceso de integración en este grupo tan genial, pues nada, es algo bien bacano porque pues... Son buenos músicos y buenas personas principalmente y la energía que están irradiando con sus producciones pues es bien áspera y pues estoy aquí acoplándome con esta buena onda para seguir entonces, produciendo buenas. Claro, le estamos presentando ahorita nuevo integrante de la banda. Yo internacional, también es internacional, ¿no? Sí, exacto, el parcero. El parcero, justo. Que venga a hacer música. Esa es. Bacancísimo, a ver, si nos cuentan un poquito de Gorilla Beat, de un poquito de la historia, cómo se formó, cuántos años tiene en la escena. Claro, mira, verás. Bueno, la nota empezó medio como que con dos proyectos uniéndose. A la vez, nuestros cantantes estaban haciendo un formato de hip hop con Sound System, que era con sus pistas y la rapeaban, que es Potter, saludos. Dr. Kong me pidió que le mande... un saludo especial igual a Henry, ellos son los vocalistas de la banda. Ya, entonces empezaron haciendo hip hop, a la par nosotros con Henry empezamos una banda de reggae, o sea, reggae, dancehall. No, Henry era el más bien el pana de los dreadlocks que tú le ves, él es el que le metía al hip hop, Dr. Kong. Entonces, nosotros estábamos formando un proyecto de reggae con mi primo que es el pianista, o sea, que somos de los fundadores. Andresín, saludos a toda la banda, Andresín, Mili, Santi, ¿Cuántos son en la banda? Somos ¿verdad? 8, ¿verdad? Jorgito, sí. Will, bueno, todos les mando un saludo. Acá para no el partido de fútbol. Sí, claro, pero pones a patear. Tienen dos izquierdas. Eso sí es verdad. Decía, no. No hacemos un equipo con los 8. Entonces, bueno, para resumirte, a la final los dos proyectos dijimos, bueno, tenemos el talento, mejor fusionémonos entre los dos. Y sacamos un formato banda con la parte cantada que es medio tirada al rap, al hip hop, y la parte instrumental donde ahí sí le metemos, bueno, el reggae, el ska, el funk. Pero que sí, salga del corazón ese rato. Sí, por ejemplo, o sea, por decirte algo, para nosotros componer, llameamos. Nosotros nos metemos al jam, le tripeamos al jam y decimos, oye, esto pega como para una canción, ¿no? Sí, si pega y le empezamos a estructurar y, bueno, van saliendo las canciones. Tenemos al momento, bueno, dos producciones grabadas en estudio que son La Voz de Ya, que sonó ahorita, y Resistance. Entonces, chuta, quisiera mandarles una primicia de algunas sorpresas que se vienen, pero claro. No sé si me dejan. No sé si me dejan llegarles con el chisme. Estamos ahorita a punto de hacer unos lanzamientos súper chéveres. Esa es. Y para que la gente esté atenta, sí, ¿no? Claro, tienen que estar atentos porque lo que se viene, claro, lo que se viene está grande. Viene power, viene algo sí. Bien recargado para la gente, para la gente que nos sigue, para la... ¡Pum, reggae! Ahí es. Se viene. O sea, les recomiendo, estén atentísimos porque la banda, lo que se viene está poderosísimo. Vacancísimo, loco, vacancísimo. Sí. Gorilla Beat en la casa aquí, conversando con los panas. Son 8 integrantes, ¿no? Sí. Yo he visto que en las la imagen que me encanta y justo que les dice la publicidad son las caricaturas, qué bacán. Ah, ¿no? Sí, ese es un trabajo de Henry, ¿no? Tenemos la suerte también de tener en la banda la colaboración de, bueno, a veces para sacar el proyecto adelante cada uno como que pone su granito de arena, tiene su profesión, arte, ¿no? Claro, exactamente, su tipo de por ejemplo, arte, cada entonces músico. Justo a lo que me ves que, por ejemplo, Henry, él es diseñador gráfico, entonces él nos maneja toda la línea de diseño gráfico. Y ahorita también, aparte de eso, estamos formando alianzas. Igual quiero mandar un saludo a Chilpa Studio, con ellos estamos trabajando. Nos están sacando una línea de producción de... Productos oficiales de la banda. Vamos a sacar y nos vamos con todo a venderles camisetas, stickers, tazas, claro, ya armados, con todas las armas, listos, ¿no? Para la guerra, o sea, para romperla. Y te cuento que estos panas con los que estamos trabajando son súper profesionales, súper chéveres, son gente de arranque y seguro que si ya digamos que por último no te gusta la banda, te van a gustar las camisetas. Aunque no creo. Hacen un buen trabajo, sí, los fans. Sí. No, se bacán, estamos armando alianzas, esa unión, con esas alianzas. Es que forman, ¿no? Eso es todo ahorita. Loco, claro, y el arte no es claro, el camino, remar uno solo. Uno, o sea, solo no, una cosa remar, es trabajar tú solito y estarle metiendo a tu proyecto, y otra cosa es estar con otra gente que también le esté pensando tu producto y le esté moviendo igual que vos, ¿entiendes? Que remen todos para un lado. Exactamente. Más mientras gente más gente ti. Acolite, más bacán va a ser la nota y por eso ahorita estamos on fire. Bacancísimo. Estamos así. Y tienen contaban que tienen las dos producciones, disco tienen ustedes, ¿no? O solo las de ya, La Voz de Ya, Las de Ya y Resistance. Ajá, está. Bueno, tenemos algunas, por ejemplo, tenemos algunas sesiones grabadas en vivo con una producción súper chévere que son unos funks y un reggae que grabamos en La Tacunga, que nos produjeron Son Filmia y Chukiragua Studios. Y eso está bueno, es un producto bien trabajado por ellos, que está también en el YouTube, todos invitados a verlo y a disfrutarlo. Pero en estudio nosotros lo que hacemos, bueno, estamos manejándonos lanzando singles, la verdad. Porque, o sea, bueno, del costo que tiene también lanzar un disco, todo eso. Pero no es que no tenemos planeado. Claro. O sea, nosotros sí estamos metiéndole también cabeza al proyecto de sacar un disco, pero mientras tanto nos manejamos lanzando singles. Entonces, ahí le metemos una nueva canción, sacamos, le grabamos boom, y ahí compartimos con todo el lado. Nos está yendo, bueno, de esa forma nos está yendo bastante bien. Hay o sea, tenemos una buena cantidad de reproducciones, la gente nos comenta ahí. Están en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas, estamos en Instagram, estamos en Facebook como Oficial Gorilla Beats. Y en Spotify, Claro Music. No, en Spotify estamos, como tenemos ahorita dos canciones, o sea, te digo, bien grabadas en estudio, estamos esperando por lo menos a tener un poco más, que ya mismo salen, o sea, ya están grabadas, están en etapa de producción, y nos votamos a estas plataformas también para tener un poco más, o sea, de alcance, monetizar, una buena salida hoy por hoy, ponte ya las sacadas de discos, hacer conciertos, es como que ya está en está bajando la nueva industria, que lo digital, estamos en una era informática arriba, ¿no? Totalmente, y toca ver nuevas formas, ver estrategias que te saquen para adelante en, así con los millennials, como digamos. O sea, sí, ¿no? Porque el mundo avanza, loco, y tenemos que estar a la par, porque si no, ahí se queda, loco. Te come el mundo, y el mundo siguió. Sí, claro, la gente se olvida, loco. Ajá, la gente se olvida. Por eso toca estar al auge ahí. Constantemente. Evolucionando con la evolución. La gente se olvida. Y bueno, y ahí, esa es la nota del músico, que toca estarle dando a sus sueños, ¿no? Exacto. Porque es un sueño hacer arte, es un sueño... es algo súper chévere, algo hermoso. O sea, nosotros también, cada uno, como hablamos antes, cada uno tiene su profesión y se dedica a lo suyo, pero el reunirnos el domingo, nosotros ensayamos los domingos, el reunirnos, ensayar, el sacar lo que te sale de adentro y componer una canción, hacer arte, es chuta algo que le da sentido a nuestra vida. Digamos, nosotros tenemos nuestras profesiones y podemos trabajar o de ahí sacamos el dinero, pero el dinero lo invertimos luego en nuestro sueño, en hacer lo que nos gusta, en disfrutar la vida haciendo música, porque esa es, ¿no? Qué bacán que es la música. Es la magia, es el idioma de todo el mundo, la música. Es increíble, así te transportas a todo tú lado. Yo también soy de una banda, hago reggae, roots ahí combativo, medio... Hay protesta. La resistencia. De aquí se viene resistencia. Sí, justo ahorita. Para hacerle resistencia a Babilonia. Esa es mi pan ahí en los controles. Saludos, brother. Ahí nos está colaborando. Vamos con un temita, ñaño. Gorilla Beat, así mismo. Casa Gorilla. Este es el tema que más me gusta. O sea, que. Harto es que tiene potencia. Potencia, loco. Eso quisimos generar. Resisten, resisten, resisten. verdad es lo que quieren ocultarla. Escribo en oscuros cazadores de almas calmas, para cada día buscar siempre energía positiva. Energía positiva, oye. Es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Estamos de vuelta ya en los últimos minutos en la frecuencia Eslabón. Lo que estamos ya más luego completos, pero vamos a estar ahí. Vamos, a esa es. Y lo que escuchaste es el tema Resistance. Qué power, ¿no? Power, sí, así como le estaba contando aquí, el tonito es el primer single que nosotros lanzamos. Como le contaba, nosotros tenemos en realidad 12 canciones que nosotros mandamos en vivo y que ya están estructuradas. Entonces, lo que hacemos es ver cuál va teniendo más pegue para esa meter la producción. Y la primera que sacamos justamente es la que escucharon, Resistance, porque era una canción con súper buena vibra, con energía, y que transmitía el mensaje que quiere dar Gorilla Beats. Y claro, la canción tiene tanto poder, claro, que te transmite, ¿no? Te transmite la fuerza de la canción y te sientes identificado. Sí, no, y bueno, la gente ha tenido una acogida súper chévere con, claro, Resistance. Cuando escuchan, ya luego está, le escuchas por la calle ahí nomás, Resistance. Claro, lo escuchas cantando, es bacán, te pega, loco, es bastante pegajoso, pegajosa. Y el mensaje también, ¿no? Claro. Y no, pues te invita a hacerle eso mismo, hacerle resistencia a Babilonia, a pararte duro, a no seguir estereotipos, a no dejarte llevar por las tendencias, a luchar, a hacer una lucha súper consciente sobre lo que tú piensas. No te dejes llevar por lo que te dicen que pienses, sino dale a lo que tú piensas. Claro, aprende, conoce más, entérate de cómo está funcionando el mundo, de qué es lo que le hace bien a la gente, y luchando, saca tu propia conclusión y aférrate a ella y dale resistencia a Babilonia, que nos está metiendo por ahí pura cultura, puro veneno, pura parándola. Claro, puro veneno. Ahora hasta la política es parándola, que hay que... Esa cortina es gris, ¿no? Que no, por Twitter se... Ganan ni de tocar ese tema. No. Esa es. Ese es el mensaje de Gorilla Beat, ¿no? Sí, justo Gorilla es el Beach, mensaje ahí. Por supuesto, vamos un poco ya, como estamos un poquito finalizando ya el programa, redes sociales, mis panas, inviten a toda la gente. Síguenos, escúchanos, y ahorita, como te digo, estamos haciendo unos lanzamientos súper bomba, tienes que estar pendiente de las sorpresas. Estamos, esta semana por lo menos se vienen unas dos sorpresas súper interesantes, entonces síguenos en las redes sociales. Estamos como Gorilla Beats Oficial en Facebook, igual en Instagram, Y en YouTube están, bueno, ahí subidas las producciones oficiales. Tenemos dos videos en vivo y dos producciones de estudio en la página de Gorilla Beats en YouTube. Vaya ahí. Y por ahí también tenemos las sesiones en vivo que hemos grabado con Son Filme, con Chukiragua, etcétera, etcétera. Entonces, síguenos. Escúchale y... Métele resistencia a la vida. Bacanísimo. Y bueno, ya estamos finalizando y los dejamos con un temita ahí, lo que sobre de tiempo, con un temita de los panas de la Tacunga por ahí. Reggae Music, Valverde, esto es Aire, creo que es el tema. Este es un feat Ras Jaona. Por ahí va. Positive, el reggae suena. Pero de una, verá. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia. En Frecuencia Eslabón. Bacán, top.